me estrolé con una parte de la realidad hace un ratito, justo hablando de la artística de nuestro programa. Sí. ¿Y cuál es la realidad? Es que desde el Tribunal Electoral Provincial no hay información oficial. Estoy afuera en este momento de ese lugar, sobre la avenida San Martín Oeste, y vinimos a justamente a este lugar buscando información oficial de lo que recién un poco hablaban ustedes, que son las elecciones de este domingo. Hoy en día, si queremos saber cuántas personas están habilitadas para votar, cuántas escuelas están habilitadas para votar, cuántas personas van a votar en cada una de las escuelas, si va a haber o no va a haber un cuarto oscuro accesible, si hay que conocer algunas cuestiones técnicas de la elección y todo eso, no lo sabemos, por lo menos desde la información oficial, porque no están dando información. Estuvimos esperando 20 minutos a Matías Antonio Ventiveña, que es el secretario electoral, y nos atendieron dos personas que justamente no eran él, eran dos mujeres, que nos querían tomar el teléfono y ese tipo de cosas para informarnos dentro de un rato, y lo que le explicábamos que necesitábamos información justamente para publicar información certera y que le sirva a la sociedad. Estamos a jueves, estamos a 3 días de la votación y todavía, por lo menos oficialmente, la población no conoce algunos detalles que debería conocer, más allá de lo que vamos informando en los distintos medios de comunicación. Hoy, jueves, a esta hora de la mañana, no hay información oficial porque toda la información que debería dar la Secretaría Electoral la están derivando para prensa oficial del Superior Tribunal de Justicia, que todavía desde ese área no han informado nada de lo que va a pasar o de lo que necesita saber la gente de lo que va a pasar este domingo en las elecciones internas de Juntos por el Cambio. Por eso hoy, a esta hora, podemos decir que no hay información oficial de las elecciones de este domingo. Bueno, qué extraño, Mauro, porque la verdad es que tampoco es tan complejo, se supone, ese relevamiento. Sí, pero también me parece que no debería ser nada complejo que para un funcionario público atienda un medio de comunicación que necesita hacer una entrevista informativa, básicamente, para que cuenten en persona. Somos un medio audiovisual, en este caso de audio en una radio, necesitamos que una persona cuente con palabras alguna información que quizás nosotros la podemos dar, pero es mejor que la den de primera mano. Eso parece ser que para algunos funcionarios no les parece bien, y por eso es que derivan todo para el área de prensa. Vos sabés que, a propósito de esto que vos decís, ayer estaba recorriendo un cachito los canales y me encuentro a la fiscal Verónica Ferrero con Luis Ventura en una entrevista en Zoom. Una fiscal que cuesta muchísimo que dé una entrevista a los medios locales. Pero les encanta darle a los medios porteños. En Radio Kermés no sé si le hemos podido sacar alguna vez, y me parece que no, al aire en una entrevista así, porque no, nunca está disponible. Pero Ventura es Ventura, Cintia. Pero anoche estaba con Ventura, sí, por sí. Favor. Claro, bueno, pero está bien, o sea, está bien, nosotros lo naturalizamos, pero también todo el show que se ha armado a través del caso, claro, Lucio, ha hecho que también los teléfonos de los fiscales o de parte de los fiscales que actuaron en ese caso estén en las agendas de los medios porteños. Y lamentablemente algunos funcionarios, cuando llaman de algunos medios, en este caso porteños con alcance nacional, o también de los medios locales que tienen cierta relevancia, atienden. Más relevancia medios, que Radio Kermés. No. No sé si hay algún otro medio. No sé, pero en este caso me tocó que con el secretario electoral, estando una persona, en este caso yo, en representación de un medio, con nombre y apellido, hasta me tomaron el número de documento cuando ingresé a la Secretaría Electoral, y la verdad que no me atendió nadie más que una persona que me quiso tomar un teléfono, obviamente que no se lo di. Quiero aclarar que no tengo nada que ver con Matías Antonio Ventiveña, bueno, que la audiencia no sepa que está del otro lado, que no tengo nada que ver. Bueno, Mauro. Bueno, dáselo al teléfono, así te mandan un WhatsApp cuando esté todo listo. Pero, y no tenés que volver a hacerte el viaje. Bueno, ahora dicen desde prensa del Superior Tribunal que esa información la van a pasar mañana viernes. Dale, la mitad de la población no sabe qué es lo que se vota, pero mañana. Bueno, gracias, Maurito. ¿Volvés a salir en un ratito? En un ratito, dale. Volvemos, dale.